Has visto la cara de la amistad. ¿Cuánto esperarías por ella? Esta es una historia especial, como la noche y sus estrellas. Las horas traían bufanda y el día entero era de asfalto, esperando un ser de escafandra que vendría del espacio. La ciudad se me hizo de espejos y de todos lados te acercabas. La esquina se me hizo de espejos y como venías te alejabas. Sin el aliento de tu rostro, me alejé dos veces seguidas, como ahuyentado por un monstruo, como ocultando una herida. Pero lo cierto es que volví, porque la tercera es la vencida. Ahí fue cuando la vi, vestida toda de alegría.